¿Qué es el nuevo nacimiento? Es el título que le damos a nuestro estudio de hoy. Lo bueno es que ustedes tengan su Biblia también, aparte del bosquejo. Muy sencillo el bosquejo, pero siempre les va a ser útil. Uno de los casos más extraños es que, aunque todos sabemos cuán importante es el nuevo nacimiento, la gran mayoría de los cristianos no podrían, en pocas palabras, explicar a algún novato qué es el nuevo nacimiento. Se trata de una metáfora, pero son pocos los cristianos que pueden explicarlo. Es decir, estoy hablando de algo que se usa como ejemplo para ejemplificar lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Pero vamos a decir primero unas cuantas cosas que no es el nuevo nacimiento. Eso nos ayuda mucho. Primero, no es asistir los domingos a la iglesia, cantar, orar, arrodillarse, etc. Esto lo puede hacer cualquier persona. Y muchas veces ocurre en nuestras iglesias que hay personas que nunca han nacido de nuevo, pero hacen estas cosas. Segundo, no es leer mucho la Biblia. Usted puede leer mucho la Biblia sin ser regenerado. Regenerado es nacer de nuevo. Tercero, no es orar o rezar mucho. Nada de eso. Cuarto, no es participar en las peregrinaciones religiosas, como hay tantos religiosos que lo hacen con mucha religiosidad. Cinco, no es hacer obras de caridad, dar a los pobres, cobijar a ellos en su casa o de alguna manera pagarles algún tipo de hospedaje, etc. Seis, no es por haberse bautizado y participar de la cena del Señor, incluso en bautismo por inmersión, como la Biblia enseña. Siete, no es repetir como un mantra, paz del Señor, hermano. O tal vez otras palabras, a modo de saludo cristiano. Dice, debe ser cristiano porque me dijo paz del Señor. No necesariamente. No digo que está mal decir eso. Lo que digo es que eso no le hace a uno cristiano. Octavo, no es andar siempre metido como, digamos, algo tristón, cabizbajo, cara larga, etc. Eso no le hace a uno ni muy santo, ni menos cristiano. Nueve, nacer de nuevo no es sonreír siempre y decir muchas veces amén y aleluya. Eso lo dicen muchos. Diez, nacer de nuevo no es dar diezmos y ofrendas para el Señor, dicen ellos. Once, no es algo que uno debe sentir, o por lo menos es algo que al sentir debe ser algo sobrenatural. Puede que también se sienta, pero uno puede sentir sin serlo. 12. Tal como ninguno de nosotros recuerda, por ejemplo, el momento cuando fue engendrado, yo no sé, yo tengo la fecha de mi nacimiento, es todo. Más allá, yo no sé. El Señor supo cómo hacer las cosas y todos, o la mayoría de nosotros que ya tenemos cierta edad, sabemos cómo es que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. El esperma con el óvulo se unen y se forma una nueva criatura. Cada uno pasó por ese proceso. Científicamente se puede leer algún libro que enseña cómo ocurre, ese que es todo un milagro, tal como dice allá en el libro de Eclesiastés, que después veremos. Pero con todo esto, la mayor parte de nosotros no entendemos, no podemos. Por eso tenemos que admitir que el nuevo nacimiento realmente es un milagro. Y el milagro es producto divino. Nosotros no podemos entenderlo. Nacer de nuevo entonces, de modo que es una obra de Dios, totalmente, desde el principio hasta el fin. Es obra divina. La mejor manera para entender esto es consultar la misma Biblia y ver cómo la Biblia presenta el nuevo nacimiento. No es, digamos, no se usa la palabra o la expresión nuevo nacimiento, pero en otras formas sí. Por ejemplo, Jesús dijo a Nicodemo, y aquí es donde vamos a leer, Juan 3, 1 al 15. Juan 3, 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí cuando dice naciere de nuevo, es realmente el que no es regenerado, nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos leído los versículos 1 al 15 de Juan capítulo 3. Bien, puesto que Jesús hace aquí una referencia al caso de Israel en el desierto, el famoso caso de las serpientes que mordían allí a diestra y siniestra, y la gente mordida por la serpiente morían como moscas, es importante que nosotros recordemos eso, tal vez tocaremos más adelante. Pero vamos a hablar un poco sobre la cuestión del nuevo nacimiento a la luz de la sangre del Cordero. No es posible hablar con sabiduría del nuevo nacimiento sin hablar de la sangre que ha sido derramada por nuestro Señor, pero antes un cordero debía ser puesto aparte cierto día de lo que llegó a ser el primer mes del año judío, allá en Egipto, debía ser en determinado día inmolado, es decir, degollado, corrió su sangre y con esa sangre debían pintar el dintel de la puerta para que no muriera en la casa de los judíos el primogénito. Así que eso todo está en Éxodo capítulo 12. Los egipcios sufrieron mucho debido a una serie de 10 plagas. Aquellos que leyeron alguna vez, yo no voy a leer todos los textos, recuerdan eso. Por ejemplo, las aguas del Nilo, primera plaga, se convirtieron en sangre. La plaga de las ranas, había ranas hasta la almohada del mismo faraón. ¿Qué le parece? ¿Qué compañía para dormir durante la noche? De repente usted se despierta porque algo frío le toca en el rostro y es un sapo. Las plagas de los piojos, piojo por todas partes. La plaga de las moscas, no había forma de huir. La muerte del ganado. Luego la plaga de las úlceras, luego la plaga del granizo, luego la plaga de la langosta y la plaga de las tinieblas. Finalmente, la muerte de los primogénitos, uno tras otro, 10 plagas. ¿qué le dijo Dios a los judíos que hiciera? Bueno, el asunto de la Pascua se encuentra en Éxodo capítulo 12. Ustedes ya saben que ese es un capítulo que habla sobre el particular. Se les dijo que en el día 10 de ese mismo mes, cada familia tomara un cordero y que si la familia era de pocos miembros, que compartieran con otra familia, para que todo el cordero se comiera asado el mismo día, que no se dejara nada para el día siguiente. Segundo, que el animal no tuviese defecto alguno, que fuera macho y que debía ser de un año. Tercero, el animal debía ser puesto aparte el día 10 y conservado hasta el día 14 del mismo mes, separado del resto de las ovejas. Quinto, que debía tomar de esa sangre y pintar los dos postes y el dintel de la puerta, el papá de la casa, el dueño de la casa, de los judíos. Los egipcios, la Biblia no dice si ellos sabían de eso o no, pero estoy seguro que si algún egipcio, alguna familia egipcia, también hizo esto, su primogénito no murió. Sexto, esa noche ellos debían comer esa carne asada al fuego con panes sin levadura y hierbas amargas. Todo eso tenía su significado. La carne del cordero les hablaba del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es nuestro Señor. Luego, el pan sin levadura, naturalmente, habla también de Él y de la palabra suya. Él también es el verbo en sí. Y la hierba amarga les hablaba de su vida pasada, porque la vida de ellos era amarga en Egipto. Estaban bajo esclavitud, allí esclavizados por el faraón de Egipto. Todo esto ellos debían ir pasando de generación en generación. Ellos no tenían esto escrito, se estaba escribiendo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Así que ellos tenían, los padres tenían la responsabilidad de decir a los hijos, cada vez que venía la fecha de la Pascua, los hijos preguntaban, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué ponen ese cordero aparte? ¿Por qué al degollarlo llevan la sangre en un recipiente? ¿Por qué pintan la puerta? Y porque era la Pascua. Y ellos decían, bueno, porque hace muchos años pasó tal y tal cosa. Yo tengo una canción allá en inglés tan interesante, donde brevemente, se habla de ese asunto, y el hijo, es una imaginación del que canta, el hijo le pregunta al papá durante la noche, una y otra vez, es chico el muchacho, le pregunta, papá, ¿todavía está la sangre allí? Y el papá contesta, según la canción, no hay viento, ni lluvia, ni nada que quite esa sangre. Puedes estar tranquilo, porque el hijo que le preguntaba era justamente el primogénito. Son deducciones, inspiración en una verdad tan importante como lo es esta. Ahora, nada debía quedar de la carne para el día siguiente. Si no podía comer la familia, ahora recuerden que ellos comían mucho. Ellos no tenían mucho problema, porque en la época de entonces, incluso posterior a esa, una mujer que era muy flaca era de hecho enferma. Ay, pobrecita que está enferma porque era flaca. Si era gorda, gorda, ay, qué buena que está. Y ahora es al revés, no se cotizan las gordas. Tienen buena cotización las flacas. Y por eso están cuidándose tanto que de anorexia se mueren. Y hay que buscar un término medio, ¿verdad? Luego debían comer esa Pascua. Éxodo 12, 11 dice, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Así que ellos tenían, eso está en Éxodo 12, 11. Ellos tenían que comer así, rápido correr para acá y llevamos todo lo que tenía que allí en medio. Yo casi siempre como así. Y eso que no es Pascua. Pero rara vez me siento para comer porque digo, ¿para qué sentarse? Así entra más y no se nota. Porque si me siento, entonces, bueno, voy a comer más. Decía el hermano Robadín, decía, acá casi la mayor parte son jóvenes, los así viejos no hay. Digo, hermano, donde el pastor es joven, vienen jóvenes. Y nadie cree. ¿Nadie cree? No hace falta lo que uno ve para qué creer. Dice el hermano, parece que nadie cree. Y por supuesto, lo que uno ve no hace falta creer. Bueno, pero ¿por qué ellos debían hacer esto? Leamos los versículos 12 y 13 de Éxodo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí está la garantía. ¿Cuál fue la razón? Y luego el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales. Así que el primer corderito, el primer ternerito, el primer caballito, todo lo primero que nació, todos ellos murieron. Y el primer hijo. ¿Qué cosa más triste, verdad? Ahora, ¿qué hicieron los hebreos que impidió esto? Bueno, ellos simplemente obedecieron. Hicieron algo que podía parecer desde todo punto de vista absurdo. Pero cuando Dios habla, no hay nada de absurdo. Ellos primero obedecieron a Dios y actuaron de acuerdo a su voluntad. Él les dijo muy bien lo que debían hacer. Ellos depositaron su confianza en las órdenes de Dios. El chico que imaginariamente, el primogénito que preguntaba a su papá si la sangre está allí, tenía mucha razón. Yo creo que cuando el padre le hablaba que no te preocupes, que todo está bien, tampoco estaba muy, muy, muy seguro si iba a funcionar. Pero funcionó. Ellos separaron al cordero, ellos lo sacrificaron, ellos pintaron con sangre la parte que se les dijo y no sufrieron la muerte del primogénito. Se fueron luego a dormir, tranquilos, después de llegar, cumplir con esto, porque ellos habían hecho lo que Dios les había mandado. Toda persona cristiana que hace lo que Dios manda duerme tranquilos. Los que dicen, yo no puedo dormir, ¿qué hago? Y luego van a la farmacia, ni siquiera al médico, porque mejor, ¿para qué voy a ir al médico y pagar al médico y luego todavía al farmacéutico para comprar algún tranquilizante o algo así? Y van y buscan ese tranquilizante. Y bueno, ¿y qué pasa? Se están envenenando poco a poco. Tal vez duerman, pero no se dan cuenta del daño que eso les está haciendo. La diferencia, entonces, ¿cuál era la diferencia entre egipcios y judíos? La sangre. ¿Sangre de quién? En ese caso, literalmente, era de un cordero que no tuvo mancha. Pero es ese mismo cordero, pero ya no como aquel que era un animal. Nuestro Señor Jesucristo, porque el cordero pascual hablaba del cordero que años después, muchos siglos después, en Mateo capítulo 3, versículo 29, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era, cuál era ese Cordero de Dios? ¿A quién apuntaba con el dedo Juan? Al Señor Jesús. Él era, desde aquí ya viene. Por eso ellos tenían que seguir hablando siempre de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque de lo contrario, nunca, nunca entenderían cuál era el significado de esa metáfora. De verdad funcionó, pero ¿cuál es el ingrediente principal en toda la cuestión de la Pascua? El ingrediente principal es ni más ni menos que la fe que ellos tenían que tener en lo que se les dijo. Se les dijo que la sangre hará la diferencia, y cuando venga el ángel que ocasionaría la muerte, no tocaría la puerta donde está la sangre. Ahora, llevando esto al campo espiritual, porque por ahí vamos, al campo puramente espiritual, nosotros hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Hay himnos que nosotros cantamos, como es ese que cantamos siempre, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, todo ese himno. Y yo a veces me pregunto y digo, la persona que no conoce al Señor y viene acá y escucha lo que cantamos, demasiado de la sangre, que la sangre es eficaz, que la sangre limpia, que la sangre purifica. La sangre ensucia, la sangre no purifica. Pero si uno entiende el significado detrás del asunto, claro que lo que estamos haciendo, estamos muy bíblicamente cantando y hablando. Pues la Biblia usa mucho que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tanto el pecado, que no es algo que con algo se puede limpiar, con un quitamancha, como la sangre que actúa, la sangre no es para quitar una mancha visible en algún paño blanco o algo así, no. Lo que ocurre es que la sangre de Cristo nos libra de la condenación eterna. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, el Señor acepta esto como sacrificio perfecto de Él, que no fue rechazado. No hay otro medio de salvación, excepto por medio de Cristo. Bueno, los judíos se fueron a dormir. La diferencia la hizo la sangre entre judíos y egipcios. Y tal vez ellos no entendieron todos los detalles, pero dejémoslos. Ellos no entenderían por mucho tiempo. Demasiado tarde, seguramente los egipcios descubrieron que los judíos hicieron algo que ellos no podían entender. Quizás algún vecino vio que un judío estaba inmolando un cordero, lo estaba degollando, y que puso una especie de recipiente allí para recoger la sangre, y que luego llegó una especie de brocha para pintar un poco la puerta. Y tal vez el esposo le dijo a la esposa, mire qué tonto ese judío, está ensuciando la puerta nada menos que con sangre. Lo que va a pasar ahora allí, que estará lleno de moscas, porque es sangre. Él no entendía. Nosotros muchas veces no entendemos cómo es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero el sacrificio de Cristo, el Cordero, que ellos sacrificaban, nada tenía que ver con el pecado de ellos. El Cordero no pecó, es un animal inocente, pero él tuvo que morir por ellos, porque el sacrificio de ellos no servía. Aunque ellos dieran su sangre, no servía. Era mucho mejor la sangre de un Cordero inocente que de los culpables pecadores, que eran los judíos, y nosotros también lo somos. Usted puede hacer todo lo que quiere, usted puede morir por una causa religiosa, de nada le sirve. ¿Por qué? Porque Dios no acepta de ninguna manera un sacrificio mezclado con el pecado. Algunos dicen que nosotros somos descendientes de monos, del gorila o del chimpancé. Si fuera cierto, seríamos mucho mejores. Porque yo no encontré en ningún lugar que una chimpancé pecó. Y el chimpanzó, que era su esposo, luego también pecó, porque ella lo sedujo. Pero sí leí que una Eva pecó. Y que un Adán también pecó, porque ella lo sedujo. Y nosotros venimos de la línea, de esa línea. Pero vamos a dejar a los chimpancés tranquilos allí en el zoológico. Ahora pasen a Isaías 53, 3 al 7. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él, nuestro Señor, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 3 al 7. Aquí el cordero es nuestro Señor. No abrió su boca. Cuando lo desfiguraron, después de azotarlo como lo azotaron, pasó mucho más dolor que aquel cordero que fue degollado. Había un hombre de apellido Aramburu, que era presidente de los presidentes que eran militares. Se hizo presidente, como ustedes saben, en una época hubo bastante de eso acá en esta zona. Y con el tiempo él cayó en manos de unos guerrilleros, no sé si llamarlos así, pero eran criminales. Y luego ellos contaron lo que pasó. Ellos lo llevaron y claro, él no pudo defenderse porque eran muchos, etcétera. Y lo tenían por ahí escondido y luego lo llevaron para fusilarlo. Y él decía, aquí está el corazón. Y estaba ahí. Lo fusilaron, por supuesto. Y yo pensé, después de leer eso, digo, ¿cómo un hombre que nada tenía que ver con la fe cristiana fue a la muerte así nomás? Vaya a saber, a lo mejor a última hora, de alguna manera escuchó en algún lugar el Evangelio y se reconcilió con Dios, pero esto es virtualmente imposible en la Iglesia Católica Romana, pues no se predica el Evangelio. Entonces, ¿cómo es que él con tanto valor les mostró dónde está el corazón para que no le tiren por algún otro lado, para morir antes? Decía otro caballero, me dijo que cuando lo llevaron, vaya a saber si era culpable o no, pero lo culparon y le dijeron que lo van a matar. Y le preguntaron, ¿cómo quieres que te matemos? Él dijo, y le dijeron que si era pistola o revólver o algo así. Mátenme, dijo él, con el arma que sea más rápido. Parece que llega un momento a la hora de la muerte, cuando una persona ve que está entre pared y espada, no tiene salida. Y todo lo que le queda es morir. Lo del Señor fue todo lo contrario. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Así que esta es la razón por qué Isaías habla de él, que fue, él fue como fue, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué lo hizo? Por mí, para que yo tuviera vida eterna, y por usted también, si ha confiado en él. Pasaron los años, los judíos estuvieron ya en el desierto, comenzaron a, bueno, a quejarse. Nosotros somos especies quejumbrosas. Allá en la zona de la parte oeste de Estados Unidos, donde más conocí, hay salvadoreños, hay guatemaltecos, hay hondureños, hay mexicanos, hay de todo. Siempre que en nuestro país el pollo es más rico. Yo no sé si tiene cuatro patas o qué, pero es más rico. Que en nuestro país los tamales son más ricos. Que en nuestro país la carne vacuna es mejor. Y yo dije, ¿para qué viene acá? Si es más rico, yo voy donde es más rico y quizás incluso más económico. Pero siempre, por naturaleza, somos quejumbrosos, nos quejamos. El tiempo bueno, nos quejamos porque el sol es muy fuerte. Cuando llueve, ¡ay, esto ya no aguanto más, esta lluvia! ¡Ay, qué horrible! Y nunca damos gracias a Dios. Una vez un caballero le enseñó una lección a mi papá. Mi papá le dijo, ¡qué mal tiempo! No, él dijo, es lindo día de lluvia. Y de veras así es. Vamos a un cuadro que nos va a ilustrar muy bien lo que somos los humanos. Libro de Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Todo eso en Números 21, 4 al 9. Los hebreos habían pecado contra Dios. Comenzaron a quejarse. A veces pensamos que las quejas no son pecado grave, pero Dios no resistió más y mandó esas serpientes. Ahora, esas serpientes eran extremadamente venenosas y mordían. Allí no había ningún antibiótico, ningún tipo de medicina para poder curarse, nada de eso. Simplemente la persona mordida se hinchaba y moría. Entonces Moisés intervino y clamó a Dios. Sin duda alguna confesó el pecado de todo, además Dios escuchó también. Y recuerden esto, serpiente y Satanás son virtualmente sinónimos. Uno de los nombres de Satanás es serpiente, la serpiente antigua. El veneno que la serpiente inyectaba en el cuerpo de las personas es el pecado, o sea, ilustra el pecado. Nosotros estamos envenenados con el pecado. ¿Qué tenían que hacer ellos? Bueno, se le dijo así: dile al pueblo que cuando, para todo aquel que fueres mordido por la serpiente no pica, muerde, porque la serpiente tiene dientes, pican los que tienen pico, la serpiente no lo tiene, tiene boca. Y entonces le toma ahí. Digo eso de paso porque hay muchas de nosotros que a veces decimos cualquier disparate y está muy mal. Bueno, ¿qué ocurre? Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Hazte una serpiente de bronce. No dice de cuán largo era, pero era de bronce, porque tenía que brillar gracias al sol que lo iluminaba, así cualquiera podía ver. Y él tenía que levantarla en una asta, como la bandera, alto, y decirle al pueblo: cualquiera de ustedes que fuere mordido por la serpiente, simplemente fíjense lo que levanté aquí, miren y no les pasará nada. El veneno quedará neutralizado. Esa era la figura de la cruz de Cristo. Cualquiera que mira a Él, por decirlo así, no es que tenemos que levantar cruces, y menos de bronce, nada de eso. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Solo piensen por un momento, o pensemos. Ya se veía cadáveres allí, cantidad, no dice realmente cuán lejos fue el asunto, pero muchos murieron. Y entonces, ahora Moisés viene con el cuento, y es muy fácil resolver eso. La solución no era de él, la solución provenía de Dios, Dios preparó eso. Y él solamente les dijo: solo miren. Cualquier persona mordida que ya no aguantaba más y ya temblaba y se hinchaba, todavía podían ayudarla para que mire en dirección a si es que había que girar la cabeza y ya no podía hacerlo, y ya está. La fe. Tenían que confiar que si el Dios lo dice, Él lo hará. Puede parecer ridículo, puede parecer imposible, puede parecer tontería. Todo eso puede parecer. Claro que si dijera Moisés: arrodíllense, repitan Santa María, Madre de Dios, repitan Dios te salve María, repitan tal y cual mantra y todo eso, lo harían. Lo más difícil era simplemente creer lo que Dios dice. Y Dios tiene todo el derecho de decir lo que Él quiere. Y Él quiso probar si ellos van a confiar en Él o no. Y después de haber hecho y dicho lo que dijeron, bueno, tanta queja, hay solución. ¿Cuál es la solución? La cruz de Cristo. Muchos preguntan y dicen: ¿por qué no había una imagen de cordero allí en la asta esa? Porque sería mucho más fácil de entender, ¿no? Yo también pensé eso mucho tiempo, hasta que el Señor me hizo ver. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿por qué Jesús se compara con cordero y Moisés no levantó un cordero cuando tenían corderos allí? Aparte de eso, ya había derramado sangre en Egipto y tuvo mucho éxito. ¿Por qué era un pedazo de bronce? Lo que Jesús hizo, hermanos, en la cruz, fue acabar con el pecado. Y el pecado, que nos lleva a la condenación eterna, se convirtió virtualmente, gracias a Él, en un simple pedazo de bronce que brilla gracias a la luz solar. Eso es lo que yo llegué a la conclusión. Ya no tenemos que temer que el pecado nos puede hacer eso, ¿no? Causarnos daño. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada, porque simplemente ya no es serpiente. Para nosotros la serpiente se convirtió en un objeto, no un animal. Y un objeto no me puede envenenar. ¿Por qué? Porque no tiene vida. La serpiente tiene forma de hacerlo y meterme el veneno. pero de ninguna manera un pedazo de bronce. Y yo creo que Dios sabía muy bien lo que hacía. Nosotros podemos no entender o no creerlo, pero Él sabe lo que hace. Pasamos ahora a otro cuadro. Mr. Nicodemo. Una entrevista. La diferencia radica que el nuevo nacimiento del cual habló el Señor a Nicodemo es un nacimiento espiritual. Y eso trae muchos problemas para muchas personas. Ocurre que nuestra vida es tanto física como también espiritual. Permítanme, ustedes ya están en Juan capítulo 3, ya encontraron el texto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Y ahí continuó hablando. Vamos a dejar la lectura aquí. ¿Por qué Nicodemo no pudo entender el tema del nuevo nacimiento? Porque la vida cristiana se comienza por la fe. Ninguna persona puede entender el nuevo nacimiento, que es una obra divina, a menos que comience por la fe. Ahora, yo no digo que vamos a entender el nuevo nacimiento, pero vamos a aceptar. Entenderemos que es un milagro y que Dios es el que hace todo. Todo lo que la persona tiene que hacer, este no es el único pasaje, el pecador tiene que hacer es depositar su fe en Cristo. Por eso tenemos muchos pasajes que hemos, tantas veces hemos mencionado. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Si alguien comienza por las obras, nunca, nunca entenderá nada de eso, ni aceptará que el nuevo nacimiento es un milagro, y que Dios se reserva el derecho de que nosotros no entendamos el milagro. Nosotros tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que Dios maneja esto. Porque hay muchos truqueros que pueden pretender hacer milagros. Pasaron los años. Pablo escribió una carta de las tantas. Y está a los Gálatas. En el capítulo 5 de Gálatas, si leemos los versículos 16 al 21, dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra Espíritu está con mayúscula, está escribiendo a los cristianos. Es el Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a semejantes. Que los que practican tales cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien. En contraste a todo esto, leamos los versículos 22 al 25. Mas el fruto, no dice los, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Permítame decir algo, esto sí, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Hay muchos que piensan que para cumplir con esto, entonces no es que hay que crucificarse literalmente, pero hay que sufrir mucho. Bueno, no cabe duda que tenemos que evitar el pecado, eso es cierto. Pablo afirma, él no dice que debemos hacer, él afirma que desde el momento de ser de Cristo, nuestra vieja naturaleza ha sido, por decirlo así, crucificada. Y una vez, tal como Jesús fue crucificado sin pecado, pero por nosotros. Si yo me tengo que crucificar en alguna forma, no digo literalmente, pero incluso hasta dar mi vida por salvarme, entonces la crucifixión de Cristo de nada me sirve. Y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, dice él, sino por mí. Yo no voy a Dios el Padre por mí. Yo voy por él. ¿Se dan cuenta cuán difícil es a veces no caer en alguna de esas tantas trampas que el enemigo tiene para atraparnos y hacernos pensar, bueno, yo no sirvo para nada, yo no soy tan santo como otros? Y miramos hasta con cierto celo que otros tienen un temperamento mejor que el nuestro, un carácter mejor que el nuestro, el esposo que mima mucho a su esposa, ay, ñoña, ñoña, ñaña, ñaña, y todo eso, y bueno, y yo no sé cómo ustedes lo hacen, pero de cualquier manera, él es tan bueno, ojalá mi esposo fuese tan bueno, él no es así, y así, Iván, y todo eso. Bueno, todos tenemos nuestro temperamento, y a veces explotamos, a veces no. A veces tenemos como una mayor reserva de paciencia, otras veces que parece que nos falta y ya hay que ir cargando paciencia o algo así. Pero son temperamentos que tenemos, son personalidades. ¿Por qué somos así? Escúcheme, Dios nos hizo así. Él necesita de gente como tormentas y Él necesita de gente calmada. Y Él dice, te haré tormenta. Te haré volcán, y el volcán explota y de repente, ¡ay, ay, ay! ¿Quién aguanta eso? No sé cuántos de ustedes vieron qué ocurre. Te haré como un terremoto. Vas a estar temblando y hacer temblar a otro, porque el terremoto es eso. Tiemblan las casas, tiembla la gente, todo el mundo se asusta. ¿Bien? Y a otros serás tan tranquilón o tranquilona, que pocos te aguantarán, pero te necesito. En algunos lugares tendrás que ser así. Eso que Él nos ha dado debe ser consagrado a Él. Ganaríamos mucho más si le dijéramos, Señor, gracias por el carácter que me diste. Y no hace falta decir, no soy como fulano, porque ya caerán en el problema de Lucas 18:8. O antes de eso, o después de esto, el publicano y el fariseo que subieron juntos a Jerusalén para orar, y el fariseo decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres tan malos y desbocados y de pensamientos terribles y todo. Ni siquiera como este fariseo, este publicano que está a mi lado. Doy diezmos todos los domingos, hago esto y aquello, y comienza a enumerar sus cosas. Jesús dijo, bueno, el otro que solamente dijo, apiádate de mí o algo así. sé propicio a mi pecador, o algo así. Es todo lo que dijo. Golpeándose, dice, sé propicio a mi pecador. Fue justificado. Pero el anterior no. El Señor no aceptó ese tipo de oración. Era todo un discurso para el Señor, diciéndole, Señor, acuérdate, yo soy un buen tipo. Yo no soy como otros. Bien. Es muy notable lo que Nicodemo dijo a Jesús. Maestro, sabemos que provienes de Dios. Y que eres el maestro prometido. Porque examinando cuidadosamente, seguramente, le dijo, las credenciales mesiánicas, según nuestros profetas y el registro que tenemos, tu persona, tus obras, milagros y tus enseñanzas se ajustan al Mesías. Pero ven ustedes una cosa que él dijo, maestro, él no dijo Mesías. Jesús solamente era un rabino, un rabí, maestro, pero de esos había muchos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Eso está en Juan, capítulo 3, versículo 3. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no hay para ti salvación. ¿Cómo se nace de nuevo? Aquellos que fueron mordidos por las serpientes en el desierto y luego cuando miraron a la serpiente de bronce, podían decir, yo virtualmente nací de nuevo. Muchos antes de mí, que no tenían la solución o no querían mirar a la serpiente porque se burlaron de Moisés, ya están muertos. Yo aproveché la oportunidad. No tenía nada que perder, todo que ganar. Nacer de nuevo. ¿Será que Nicodemo algún día se salvó? Hay un texto que me dice que sí. Si vamos a Juan 19, 38 al 42, cuando Jesús ya había expirado y su cuerpo necesitaba sepultura, ¿saben quién estuvo allí presente? Nicodemo y José de Arimatea. Gracias, hermana. Aquí parece que hay alumnos muy buenos. Después de todo esto, estamos en Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta aquí la cita. Yo ya les dije que cuando nosotros viajamos a Israel, ese era el lugar, el huerto de la tumba vacía se llama. Es el que mejor, el que menos dudas despierta si es o no auténtico. Porque todos esos otros lugares uno puede dudar, pero no ese. Está la tumba como era en una roca. Eso no se arruina por nada, no importa que pasen miles de años. Y le agregaron allí, tal como se sepultaba entonces, es como una especie de pequeños rieles y una tremenda piedra que se acercaba allí para tapar. Por eso las mujeres cuando iban decían, ¿quién nos quitará la piedra? era muy difícil, tenían que ser hombres muy fuertes, más de uno, para poder mover la piedra. La otra cosa que hay allí es que se nos dice en los evangelios que cerca del lugar de la crucifixión estaba ese huerto. Otra cosa, José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Así dicen los comentaristas, y yo creo que sí, porque él vivía muy cerca de la puerta principal de entrada. La puerta todavía, el muro, parte del muro se conserva. No es que está protegiendo a Jerusalén, pero lo conservan como una reliquia allí. Ya está la puerta. Él tenía que ir cada mañana a su trabajo. Era muy cerca, ahí nomás se puede ver, estaba allí. Hay un pozo de agua que dicen ellos, el guía nos dijo que hasta hoy ese es el único pozo en Jerusalén que tiene agua verdaderamente, la mejor que hay en términos de agua. Y hay un lugar donde se amasaba la uva para exprimir el jugo, porque los ricos tenían viñedos y los más pobres olivares, hacían aceite. Él era rico. Y no importa usted, aparte, al ladito nomás, allí había en esa época, yo no sé ahora, una roca muy grande. Y es probable que allí crucificaron, porque allí la gente caminaba para ir hacia Jerusalén y lo que se quería era causar el mayor daño y burla posible. La gente que caminaba podía mirar y burlarse de él, porque él y los otros dos crucificados estaban muy a la vista. Es increíble. Esta es una señal que estoy seguro que muchos de aquellos que no quieren creer, pero que viajaron y vieron, si no quieren creer por la palabra que escuchan, allí tienen señales. Por algo, de todos los otros lugares que aparecen, uno puede dudar. Pero es imposible que uno dude del lugar del huerto de la tumba vacía y que él de verdad resucitó. A menos que ya sea tan incrédulo, yo no veo cómo llegar a dudar hasta ese punto. Teniendo pruebas que ya ni siquiera hace falta creer. Uno ya ve lo que uno ve, no necesita creer, simplemente lo ve. Vamos a terminar, pero antes, la fe del pecador tiene ciertas partes. Primero, el pecador oye el Evangelio, arrepentido de sus pecados, deposita su fe, no en sus obras, sino en la obra de Cristo, la obra, y cuando hace eso, obtiene el perdón de pecados. De todos sus pecados. Por eso dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron por la fe, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que en él también vosotros, dice en Efesios 1:13-14, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1:13-14. Dios ve en nosotros un sello. Ese sello es el Espíritu Santo que Él nos dio. Y ese Espíritu Santo es el que nos guía cada día, sobre todo a los predicadores, para que sepan qué decir, cómo enseñar, y cómo interpretar la palabra de Dios, porque es muy fácil cometer serios errores. Por último, en Juan 3:5, que yo ya leí, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, o del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ustedes saben que hay muchos que dicen que agua es bautizarse. Claro, cuando una persona no es regenerada, y si es, pero tiene muy poco discernimiento, bueno, va a decir, lo que Jesús está diciendo es que tú debes creer en Él y bautizarte. No, nada de eso dice. Comparen este texto con Juan 7, 38 y 39 y verán la diferencia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando él dice de agua, está hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace posesión de la persona, tal como dice en Efesios, que recién leímos. Leímos en Efesios cuando dice que los que en él también vosotros, habiendo oído, leímos recién la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto en Efesios 1, 13 y 14. Entonces comparen todos estos textos y ahí tienen la información. El hecho que no podamos explicar cómo es que el pecador nace por segunda vez no es ningún milagro. O sea, no es ningún problema. Si se tiene en cuenta lo que dice en Eclesiastés 11, 5. Ya vamos al Antiguo Testamento. En el Eclesiastés 11, 5, hablando, fíjense bien, del la formación del cuerpo físico, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, menciona el viento también en Juan 3, y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, habla también de nacer de nuevo, y la mujer encinta va a dar a luz. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Esto en Eclesiastés 11:5. Ese es un versículo muy importante para recordar. Bueno, cuando una persona, ustedes ven a una persona, ¿dudan que ha nacido físicamente? No, pero tal como dice la Biblia, tú no sabes cómo es que se forman los huesos allá en el vientre de la mujer encinta. ¿Cómo es que se desarrolla el bebé? Y ahora tenemos mucha, mucha más información en todo esto, gracias a la técnica en el campo médico también, y de antemano ya pueden saber si es varón o mujer. Y eso da tiempo para que el esposo, que no sufre nada, es la esposa, invente el nombre. Y eso es muy fácil para cualquiera, pero tiene tiempo, ya sabe que va a ser varón y dice, bueno, se va a llamar así o asá, y como él ordena, dirige la familia por dedocracia, así será y ya está. Entonces puede, antes no era así, nacía la criatura y estoy desprevenido porque yo no sabía si va a ser nena o varón, y entonces a última hora tiene que ir. Si esperaba varón, es como un sobrino mío decía, que alguien ahí le tanto, tanto quería varón. Y dice, nació nena, pero casi, casi varón. ¿Cómo puede ser esto? No, nosotros tenemos hoy la gran bendición que no podemos dudar de nuestra salvación. Termino con estas palabras de los capítulos 10 de Juan, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo que usted, mi amigo o amiga, si no es salvo o salva por la fe en Cristo, debe preguntarse, ¿soy oveja de él o de mi religión y de las tradiciones? Porque si usted no ha confiado en Cristo, usted no pertenece a su redil. Por lo tanto, recuerde esto, solamente mientras está en su cuerpo puede hacer la decisión por él. Más allá, no hay posibilidad.